como sí estaba haciendo recién nuestra compañera turca, salía desde la puerta de la farmacia, y también para los responsables de la farmacia, ¿no? Que tuvieron que poner un cartel explicando que todavía no va a pasar esto. Bueno, ayer se empezó a filtrar un comunicado, en teoría de la provincia, que de hecho muchos medios masivos de comunicación, lo estábamos chequeando, lo han levantado, y hoy está publicado, y aparece en nuestra ciudad una de las farmacias, que es la Farmacia Beneficios, que está aquí en la avenida Agudo y Coechea. Tenemos la chance ahora de dialogar mano a mano, y a quien le agradecemos porque se ha comunicado, con Matías Posela, quien es el responsable de esta farmacia. Matías, antes que nada, que tengas un buen arranque de año y gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Hola Adrián, hola Bruno, buenos días. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por comunicar. Pido disculpas a los oyentes por mi voz, la verdad que bueno, estoy en proceso de aislamiento y pasando este virus, entonces bueno, por ahí se puede escuchar un poco mal y pido disculpas por eso. ¿La estás pasando bien, Matías? Eso es lo importante. Sí, no, gracias a Dios, la verdad que bueno, al estar vacunado, tanto yo como mi familia, venimos pasándola relativamente bien y bueno, la verdad también aprovecho para aconsejar a toda la comunidad que se cuide y por favor que se vacune, porque cambia drásticamente estando vacunado que no. Es el mejor de los consejos. Matías, ¿te sorprendió ayer cuando empezó a dar vuelta la lista? ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Vienen trabajando? ¿Es una posibilidad concreta que la farmacia empiece a hacer los testeos y a la vez también a vacunar? Bueno chicos, la verdad que sí es una posibilidad concreta. Respondiendo a tu pregunta, sí me sorprendió bastante que circule la lista, no por una cuestión de estar o no en la lista, sino porque originalmente esa fue una lista provisoria que se ofreció hacia el ministerio. Esa lista se va a ampliar y va a haber más cantidad de farmacias incluso dentro de la propia Villa Allende. Pero para ser concreto e informarle a los oyentes y a todos los ciudadanos de Villa Allende, la realidad es que estamos en conversaciones a través de la Cámara de Farmacia y entiendo que el Colegio de Farmacéuticos también, con el Ministerio de Salud. Hemos puesto a disposición toda nuestra red de farmacias, no hablo de manera particular Red Sarmiento, sino todas las farmacias de la provincia para bueno, aportar nuestro granito de arena en esta pandemia. Y estamos muy cerca de llegar a firmar ese convenio que, honestamente, aún no se ha firmado. Desconocemos el motivo de por qué se ha filtrado esa información, pero la realidad es que están bastante avanzadas las charlas, con toda la predisposición de ambas partes, pero el convenio aún no se ha firmado y no tenemos detalles de la forma operativa que se va a implementar esta situación. Incluso está el Colegio de Bioquímicos también, entonces no se sabe a ciencia cierta cómo se va a distribuir la vacunación y los testeos, si las farmacias van a vacunar y los bioquímicos van a testear, si nosotros vamos a hacer las dos cosas. Honestamente, estamos todavía con muchísima falta de información, pero con toda la buena voluntad y predisposición para llevarlo a cabo. Matías, en el caso de que todo se concretara, sería recién a partir de la semana que viene, por lo menos lo que estaría previsto, digamos, en una primera instancia. Honestamente, chicos, Adrián y Bruno, no sabía decirles porque no hemos ni siquiera tenido la posibilidad de tener el convenio, y no hablo como farmacia, sino como Cámara de Farmacias. Claro. No hemos llegado a tener el convenio en nuestras manos, poder leerlo y saber cuáles son los requerimientos que nos piden para después decir si estamos en condiciones o no de hacerlo. Nosotros creemos que sí, tenemos una vasta experiencia, sobre todo en vacunación, con las campañas nacionales de vacunación de PAMI. Pero la realidad es que no tendría hoy esa información para decirles cuándo va a ser efectiva la puesta en marcha de este proceso. Bueno, Matías, ahí, bueno, para completar ahí, si llegase a ser, me imagino que la idoneidad es más en vacunación que en hisopado. La realidad es que todas las farmacias contamos con, bueno, obviamente farmacéuticos matriculados que tienen conocimientos también de poder realizar el hisopado, y sobre todo estos hisopados que van a ser de antígeno, no PCR, bueno, no requieren grande infraestructura, con lo cual estaríamos en condiciones la farmacia de hacer ambas cuestiones, tanto vacunar como testear. Pero honestamente estamos totalmente en desconocimiento de cómo va a ser y cuándo va a ser. Al margen de esas cuestiones técnicas, que insisto, por eso queríamos charlar con alguien directamente de la farmacia, porque por ahí se filtra un montón de informaciones, y bueno, nosotros por ahí que somos de ciudades del interior, tenemos más acceso para hablar directamente con la gente de la farmacia y aclarar estos puntos que todavía no tienen, si bien está la buena intención, la primera charla, pero todavía no hay muchos datos operativos. Uno del otro lado podría decir, bueno, pero preguntarle cuántos hisopados van a hacer, cuántas claro. vacunas van a poner, a qué hora iban a tener. No, no hay nada. Y, Matías, todo eso no lo saben todavía. Todavía no lo sabemos. Sé en las charlas que las charlas preliminares, que no son las primeras charlas, están bastante avanzadas las charlas, pero todavía no hemos podido firmar el convenio, entonces hasta no firmar el convenio no podemos formalizar nada. Claro. En principio se van a gestionar vía turnos, entre comillas, y te lo digo en principio a través sí, pero todavía no se sabe, no es oficial. Y bueno, en función de eso, la idea es que sea ordenado y que no ocurra lo mismo que pasa en los, lamentablemente, los centros de testeo sin turno, que se arman esas largas colas interminables para la gente. Justamente la idea del con buen tino del ministerio es descomprimir esa situación. Sí, y aparte, Matías, imagino que muy pocas farmacias deben contar con una estructura edilicia tan grande como para que se arme una cola similar a lo de los centros de testeo. Claro. La idea es que sea una solución y no un problema para ustedes, digamos. Exactamente, por eso es que yo empecé conversando y contándoles que será una lista provisoria, porque lo más probable es que, y ojalá así sea, se sumen muchísimos colegas y podamos descentralizar, porque en realidad de nada sirve que quede una sola farmacia en Villa Allende dando ese servicio, porque estaríamos solucionando muy poquito la congestión. Entonces la idea es que seamos varios colegas, y creo que así va a ser, por lo menos en conversaciones informales que he tenido con mis colegas, que la verdad que trabajamos en equipo aquí en Villa Allende muy bien, están todos con muchísimas ganas de participar, pero en esta nebulosa que no sabemos la razón. Incluso a mí, por supuesto, yo estoy en esas conversaciones y por eso sé que estoy en esa lista, pero no estaba al tanto de que iba a salir esa lista, y es una lista provisoria. Matías, la última, agradeciéndote y sacándote todas estas cuestiones y detalles que todavía no se conocen bien. Como trabajador de la salud, ¿pensás que está buena esta medida? O sea, ¿puede sumar a que se centralice, a que se hagan más testeos y sobre todo a que la gente se vacune más, a aquellos que todavía no tienen la vacuna? Yo creo que sí, para nosotros, incluso como farmacia, como centros primarios de salud que somos, perdón chicos, para nosotros es una alegría y es una satisfacción, más allá de que tengamos que ponerle el cuerpo en esta situación, poder aportar nuestro granito de arena, y consideramos que es saludable para el sistema general de salud, para descentralizar, y la realidad que sobre todo en ciudades chicas, llamémosle como la nuestra, en cual los pacientes son casi amigos del farmacéutico, amigos nuestros, creo que va a ayudar muchísimo a la hora de vacunar, para poder, bueno, informar un poquito más y tener un poquito más de confianza y aumentar esta tasa de vacunación, que bueno, es la gran llave para abrir esta puertita de salud. Yo me vacuné, ¿no? Pero me imagino que por ahí el que no se quiere vacunar, que venga, como decía Matías, claro, por ahí alguien que es prácticamente un amigo, pues le va a comprar siempre, en cual confías, porque encima generalmente vas y le pedís algún medicamento y demás. Y por ahí es un puntito más para que la gente que aún no se vacunó, Matías, termine de animarse. Yo personalmente, y esto es una cuestión mía, creo que sí, creo que sí. Lo vemos no solo en el tema de COVID y en esta situación de pandemia, sino en otras enfermedades o patologías que pueden tener nuestros pacientes, nuestros clientes, nuestros amigos, ya no sabemos cómo llamarles, vienen mucho a la farmacia, no mía, la realidad es que es una situación de todas las farmacias, bueno, consultarnos, a traernos sus inquietudes, y bueno, nosotros creo que somos voz autorizada para bueno, dar nuestra opinión. Después, por supuesto, la decisión es personal y se respeta como debe ser. Matías, gracias por este rato, que termine de transcurrir bien ahí el virus. Y nada, seguramente nos veremos pronto, ojalá que sea ahí en la farmacia vacunando. No tanto hisopando, sería bueno que sea más vacuna que hisopado, sería lo bueno. Pero gracias por comunicarte y sacar un poquito de claridad que hacía falta. Muchas gracias, Adrián. Bruno, bueno, lo que necesiten siempre a disposición y bueno, a cuidarse, chicos. Gracias, Matías. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta ahí, Tucu, la palabra de Matías Posela.